Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Hola mis amigos radioescuchas, mis amigos productores. Vamos a hablar hoy sobre un aspecto muy interesante que siempre ha estado en la parte de la ciencia ficción y que se está volviendo realidad, que son los robots. Yo recuerdo desde niño cuando veíamos estas series de dibujos animados que se llamaban Los Supersónicos. Y me acuerdo muy bien de la tremenda robotina, ¿no?, que hacía todas las labores domésticas en la casa de los supersónicos. Y pues muchas personas, incluyendo mi querida mamá, soñaban con que se pudiera tener en su casa un día una robotina. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado enormemente y aunque no podemos tener una robotina en nuestras casas, sí podemos tener, por ejemplo, ya aspiradoras inteligentes que se pueden encargar de ir limpiando nuestra casa. Pero no solamente podemos manejar el aspecto de los robots en ese punto. A mí me ha tocado visitar fábricas de tractores y me ha sorprendido el cómo estos robots pueden ser utilizados para ir transportando piezas de un lado a otro de los lugares de ensamblaje y cómo estos robots son también ampliamente utilizados para fabricación de motores o para pintar las carrocerías de los tractores. Y cada vez vamos a ver más estos robots integrados a la agricultura, ya no solamente en la manufactura de tractores, sino también dentro del campo. En nuestro pasado foro de análisis hablamos de la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial puede estar ligada a algunos aspectos interesantes, como es el caso ya que se tiene de robots que están siendo diseñados para la aplicación de herbicidas o de otros productos químicos. Sabemos nosotros que uno de los problemas más importantes de nuestros cultivos son las malezas. Y para ello se han diseñado diferentes tipos de robots. Por ejemplo, hay algunos robots que lo que hacen es estar circulando dentro de los campos y lo que se tiene es precisamente diferentes métodos para matar las malezas. Uno de ellos puede ser dado con rayos láser, que el robot identifique a cada una de esas malezas y las fulmine con un rayo láser, así como veamos nosotros en las películas de ficción de esos enormes robots que eliminan a humanos y a otros seres vivos. Pues ahora ya esto es una realidad y se están probando ya esos robots que con rayos láser pueden eliminar a las malezas. Esto va ligado, como ya habíamos indicado, a la inteligencia artificial que le permite al robot poder distinguir qué es una maleza y qué es una planta cultivada. Algunos otros robots lo que tienen son especie como de martillos que también ven a una maleza y la aplastan ahí con un martillo muy fuertemente para matarla. También lo que vamos a empezar a ver nosotros es robots que cada vez nos van a ayudar a cosechar mejor. En algunas ocasiones nos hemos visto nosotros con la pesadilla de que los robots nos quiten el trabajo. Y en algunos casos puede ser así. Pero lo que sucede en el sector agrícola es que cada vez menos personas quieren trabajar en él, pues porque es un sector cuyo trabajo es extraordinariamente pesado, ¿no? Y a veces se hacen en condiciones muy, pero muy desventajosas. Por ejemplo, todos aquellos que hemos trabajado en el campo, pues sabemos lo pesado que es agacharse para cosechar y lo pesado que es todavía más agacharse a pleno sol con temperaturas altísimas. Y por ello ya cada vez tenemos menos personas que quieren cosechar. Y en ello, pues los robots nos pueden ir ayudando precisamente a cosechar. Y cada vez se están tratando de diseñar máquinas que nos ayuden a cosechar. Ya tenemos nosotros, por ejemplo, máquinas que nos ayudan a cosechar fresas, máquinas que nos ayudan a cosechar jitomates, tenemos máquinas que nos ayudan a cosechar uvas, pero muchas de estas máquinas todavía están conducidas por humanos. Por ejemplo, a mí me ha maravillado ver estas máquinas cosechadoras de jitomates en los valles centrales de California. En estas máquinas pues tienen un operador, la máquina va arrancando las matas de jitomates y lo que nosotros tenemos es que en la parte de atrás pues gentes van ayudando a seleccionar para que solamente los jitomates adecuados son los que vayan y se transporten hacia los contenedores. Cada vez más estamos viendo nosotros que la selección de jitomates, igual que tenemos nosotros con la selección de frutas en las empacadoras, está siendo manejada por cámaras y por robots que van quitando esas frutas que no están adecuadas para empacarse o van seleccionando por colores y por tamaños. Y lo que nosotros yo creo que vamos a ver muy pronto en estas cosechadoras de jitomates, pues es que ya en lugar de tener atrás 4, 5, 6 gente seleccionando jitomates, pues ya la selección posiblemente ya sea totalmente automatizada. Y también lo que nosotros vamos a ver nosotros en un futuro no muy lejano es que estas enormes cosechadoras que están siendo manejadas por humanos, pues muy pronto sean totalmente autónomas. Porque no sé si ustedes sepan, pero cuando es la cosecha de jitomates ahí en California, es una operación de 24 horas al día. No para prácticamente día o noche cuando se empiezan a cosechar estos campos y la fábrica a la cual se transportan estos tomates, que son tomates industriales que se utilizan para hacer pasta de tomate, pues estas fábricas también funcionan las 24 horas al día. Entonces, pues esto va a hacer que muchos de estas maquinarias pues después sean totalmente automatizadas, totalmente robotizadas. También lo que vamos a ver ya a la venta, inclusive en el 2022, es que ya teníamos algunos tractores que son pues semiautónomos. Pues ya próximamente, pues John Deere, por ejemplo, va a empezar a vender tractores que ya son totalmente autónomos. Y de esta manera, pues lo que nosotros vamos a ver que estas enormes máquinas que surcan grandes campos en los Estados Unidos, pues van a estar ya controladas desde la granja. Y de esta manera, pues estos tractores pues podrán estar funcionando prácticamente 24 horas al día trabajando y esto le va a quitar gran peso a los agricultores. En algunos casos, pues sí, se podía ver un desplazamiento de trabajadores por los robots, pero en algunos casos yo creo que estos robots van a hacer la vida más sencilla a nuestros productores. Y con esto, mis amigos radioescuchas, mis amigos productores, deseo que disfruten su día. Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber.